months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. More to come soon. Bueno, entonces, empecemos. Dice lo siguiente, Mr. Zuckerberg. Hola a todos. Quiero hablar de algo importante hoy, porque es hora de volver a nuestras raíces. Volvemos al tema que estábamos conversando. Ahí está. El arte pinta el espíritu del tiempo, Diti. Y sí. No hay nada que hacer. Bad Bunny está hablando de volver a las raíces porque es lo que está de moda. Porque la ultraderecha se subió, porque la izquierda fracasó, porque el tema globalista, el tema de vivir en un mundo unido, diversificado, no funcionó. Pero son dos esquinas distintas. Pero claro. No nos vayamos lejos. No, yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Ya. No, lo que estoy diciendo es el discurso. El discurso, entiendo, actual, ese o el discurso que conduce los comportamientos, las conversaciones, las políticas, termina reflejándose en lo que dice la música. Y lo Bad que Bunny dice le Mark. Decía al New York Times, este es mi disco más puertorriqueño. Hay que Donald Trump a la regresa raíz. Al poder en Estados Unidos diciendo Make America Great Again. Justin Trudeau se va del gobierno en Canadá luego de experimentar los números más bajos de popularidad y mientras la ultraderecha sale a la calle a decir no más inmigrantes en Canadá, ¿no? Volvamos a las raíces. Y ahora, Mark. Y ahora, Zuckerberg dice, quiero hablar de algo importante hoy porque es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión en Facebook e Instagram. Empecé a construir redes sociales para dar voz a la gente. Di un discurso en Georgetown hace 5 años sobre la importancia de proteger la libertad de expresión y todavía lo creo hoy. Pero han pasado muchas cosas en los últimos años. Ha habido un debate generalizado sobre los posibles daños del contenido en línea. Los gobiernos y los medios de comunicación heredados, los legacy media, esto me llamó mucho la atención, ese momento cuando dice legacy media. Es evidente que para estas plataformas, yo siento que la utilización de la palabra legacy media, cuando esto está mal traducido, dice los medios de comunicación heredados, podríamos traducirlo mucho más sencillo diciendo los medios de comunicación tradicionales. Ok, ya, listo. Okay. Ajá, sí, señor. Los medios de comunicación tradicionales. Sí. Legacy media. Es evidente ahí que Zuckerberg sabe que él es los nuevos medios. Ya. Y que los legacy media son el problema. ¿Sabes? Como que está difiriendo la responsabilidad del tema de la libertad de expresión a los medios de comunicación tradicionales y a los gobiernos. Entiendo. Dice entonces, los gobiernos y los medios de comunicación tradicionales han presionado para censurar cada vez más. ¿Sí ves? No, ¿te acuerdas también que los obligaron a que compartieran como las fuentes y le pagaran a los medios por replicar las noticias? Entonces dice, gran parte de esto es claramente político, pero también hay muchas cosas legítimamente malas por ahí, drogas, terrorismo, explotación infantil. Estas son cosas que nos tomamos muy en serio y quiero asegurarme de que las manejemos de manera responsable, así que construimos muchos sistemas complejos para moderar el contenido, pero el problema con los sistemas complejos es que cometen errores, incluso si censuran accidentalmente solo el 1% de los anfitriones, no es los anfitriones de los posts, es de las publicaciones. Sí. El problema con los sistemas complejos es que cometen errores. Estamos hablando de Mark Zuckerberg aquí en Mañanas de la X 103.9 FM, si estás llegando a la sintonía de Diana Rodríguez y Alejandro Marín, poniéndolo al tanto de lo que está pasando al comienzo del año con redes sociales y de la inminente desaparición de TikTok de los Estados Unidos. Esto me lo confirma. No, no. Esta publicación de Zuckerberg me confirma que van a sacar a TikTok. Están como Juan Gabriel en la palmera. Ahí estaba Marxito. Dice, construimos muchos sistemas complejos para moderar el contenido, pero el problema con los sistemas complejos es que cometen errores y que incluso si censuran accidentalmente solo el 1% de las publicaciones, es decir, millones de personas terminan siendo censuradas y hemos llegado a un punto en el que hay demasiados errores y demasiada censura. Las recientes elecciones también se sienten como un punto de inflexión cultural hacia, una vez más, priorizar el discurso. Así que vamos a volver a nuestras raíces y centrarnos en las plataformas. Más específicamente, esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a deshacernos de los verificadores de hechos y los vamos a reemplazar con notas de comunidad similares a X. Que son estos cuadritos que aparecen cuando sale una noticia falsa, la gente puede aclarar sobre la misma nota. Ajá. Y ahí se va nutriendo. Ok. O sea, ya. Esto tiene dos significados. Ajá. Primero, esas cajitas, esas notas de la comunidad, funcionan. Sí. Funcionan. Cuando uno entra a X y ve una notificación de que ese contenido está tergiversado, está distorsionado, eso funciona. Sí, he visto, está bien hecho. Funciona tan bien que hasta a Elon Musk lo han corregido. Lo han corregido. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. Eso funciona. Por otra parte, funciona tan bien que ahora Zuckerberg coge lo que ha hecho X bajo la administración de Musk. Entonces, unifican política. ¡Ay, tan convenientes! Exactamente. Están todos montados en el tren de Trump. Obvio. Entonces, todos tienen... Ahora son amiguis todos. Claro, amiguis. No sé si amiguis, pero sí están diciendo, lo que le sirve a usted me sirve a mí. Conveniente. Si los dos votamos por Trump y a usted le sirven estas herramientas, a mí también me van a servir. Porque evidentemente es un hecho que la verificación, que lo que llamaron fact-checking, durante la era de Trump, en la primera presidencia, no funcionó. No hizo mucho. No solamente no hizo mucho, sino que lo hizo mal. Ya. O sea, la verificación, en ocasiones, en demasiadas ocasiones, estaba jalando para el otro lado. No necesariamente verificando, sino simplemente tratando de desmitificar o de desbancar la posición opuesta, ¿sabes? Uh-huh, entiendo. Ya. Es decir, no era un tema de la verdad. No. A partir de Estados Unidos, entonces, comienza esto. Después de que Trump fuera elegido por primera vez en 2016, los medios de comunicación tradicionales, otra vez vuelve y menciona a los que medios. La culpa la tienen los medios tradicionales de comunicación. Escribieron sin parar sobre cómo la desinformación era una amenaza para la democracia. Intentamos de buena fe abordar esas preocupaciones sin convertirnos en los árbitros de la verdad, pero los verificadores de hecho han sido demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en los Estados Unidos. Tiene toda la razón. Zuckerberg tiene toda la razón. Los verificadores lo que hicieron fue deteriorar más la imagen pública que tenían los medios tradicionales de comunicación. ¿Sí? Claro. La confianza en los medios de comunicación está cada vez más caída. Sí. La gente cree cada vez menos en los medios tradicionales de comunicación. Porque siente que le están faltando a la verdad en muchas instancias. Entonces, en este tema estoy de acuerdo con Zuckerberg. A ver, me perdí. Es que está largo. Sí, sí, sí, habló el hombre. Sí, han destruido más confianza, ta, ta, ta. Así que durante los próximos 2 meses vamos a introducir gradualmente un sistema de notas comunitarias más completo. En segundo lugar, vamos a simplificar nuestras políticas de contenido y a deshacernos de un montón de restricciones en temas como la inmigración y género que simplemente están fuera de contacto con el discurso convencional. Okay. Volvemos al tema, el asunto de género, el asunto migratorio, ¿no? Creo que esto también está muy alineado con la caída de las políticas sobre diversidad e inclusión de las grandes empresas. Entiendo. Esta semana hemos visto varias empresas echándose para atrás con respecto a las políticas de diversidad e inclusión que se habían implementado durante los pasados años. Uh-huh. Y están diciendo no más esto. Dice entonces Zuckerberg, lo que comenzó como un movimiento para ser más inclusivo se ha utilizado cada vez más para cerrar las opiniones y excluir a las personas con ideas diferentes y ha ido demasiado lejos. Yo creo que esto lo hemos visto, ¿no? Sí. Hemos visto la radicalización de discursos que originalmente eran hechos con propósitos de inclusión. Completamente. Se cruzaron la línea y sí, se convirtieron. Sí, el péndulo jaló. Uh-huh. O sea, un péndulo es curioso porque son estos discursos de izquierda que fueron muy populares en la segunda década de 2010 a de 2000 de los 2000, ¿no? Entonces estamos hablando de 2010 a 2020. Y que fueron cogiendo tanta fuerza que terminan volviéndose la nueva derecha. Porque ¿no? Es obligatorio. Exactamente. Ya. Dice, tengo que cerrar ideas diferentes, ha ido demasiado lejos, así que quiero asegurarme de que la gente pueda compartir sus creencias y experiencias en nuestras plataformas. En tercer lugar, estamos cambiando la forma en que aplicamos nuestras políticas para reducir los errores que representan la gran mayoría de la censura en nuestras plataformas. Solíamos tener filtros que escaneaban cualquier violación de la política. Ahora vamos a centrar esos filtros en abordar las violaciones ilegales y de alta gravedad, y para las infracciones de menor gravedad vamos a confiar en que alguien informe de un problema antes de tomar medidas. El problema es que los filtros cometen errores y quitan mucho contenido que no deberían, así que al devolverles la marca vamos a reducir drásticamente la cantidad de censura en nuestras plataformas. También vamos a ajustar nuestros filtros de contenido para requerir una confianza mucho mayor antes de quitarlo. La realidad es que esto es una compensación, significa que vamos a atrapar menos cosas malas, pero también reduciremos el número de publicaciones y cuentas de personas inocentes que quitamos accidentalmente. Cuarto, estamos trayendo de vuelta el contenido cívico. Recordemos que hace unos meses ellos habían dicho que no iban a dejar que se publicara nada político ni en Threads ni en Instagram. Y esto quiere decir que sí va a pasar. Durante un tiempo la comunidad pidió ver menos política porque estaba estresando a la gente, así que dejamos de recomendar estas publicaciones, pero parece que estamos en una nueva era ahora y estamos empezando a recibir comentarios de que la gente quiere ver este contenido de nuevo, así que vamos a empezar a volver a poner esto en Facebook, en Instagram y en Threads, mientras trabajamos para mantener a las comunidades amigables y positivas. Quinto, vamos a trasladar nuestros equipos de confianza y seguridad y moderación de contenido fuera de California, y nuestra revisión de contenido con sede en Estados Unidos tendrá su sede en Texas. Esto también. ¿Tendrá algo que ver con impuestos? Musk. Ya. ¿Va a ser otro Texas? Es Texas. Sí, ya. Todo tan preciso, una semana antes de lo de Trump. Sí. A medida que trabajamos para promover la libertad de expresión, creo que nos ayudará a generar confianza para hacer este trabajo en lugares donde hay menos preocupación por el sesgo de nuestros equipos. Finalmente vamos a trabajar con el presidente Trump para hacer retroceder a los gobiernos de todo el mundo que están persiguiendo a las empresas estadounidenses. TikTok. Ya perdí yo entonces, ¿cuándo te invito a tu hamburguesa? No, todavía no sabemos. Presionando. Primero hay que buscar la mejor Smash Burger de Bogotá. Necesitamos una buena Smash Burger. Censurar más. Estados Unidos tiene las protecciones constitucionales más fuertes para la libre expresión en el mundo. Europa tiene un número cada vez mayor de leyes que institucionalizan la censura y dificultan la construcción de algo innovador allí. Los países latinoamericanos tienen tribunales secretos que pueden ordenar a las empresas que bajen las cosas en silencio. China ha sido censor de nuestras aplicaciones, que ni siquiera funcionan en ese país. Lo que hablaste la semana pasada. Te lo dije, Dirty. La única forma en que podemos hacer retroceder esta tendencia global es con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, y es por eso que ha sido tan difícil en los últimos 4 años, cuando incluso el gobierno de Estados Unidos ha presionado por la censura. Al perseguirnos a nosotros y a otras empresas estadounidenses, han envalentonado a otros gobiernos a ir aún más lejos, pero ahora tenemos la oportunidad de restaurar la libre expresión y estoy emocionado de aprovecharla. Tomará tiempo hacer esto bien, y estos son sistemas complejos que nunca van a ser perfectos. También hay muchas cosas ilegales que todavía tenemos que trabajar muy duro para eliminar, pero la conclusión de que después de años de nuestro trabajo de moderación de contenido se centre principalmente en eliminar contenido es hora de centrarse en reducir los errores, simplificar nuestros sistemas y volver a nuestras raíces. Tercera vez que lo dice, para dar voz a las personas. Estoy deseando que llegue el próximo capítulo. Pronto habrá más. Ahí le está pidiendo a Trump que sí prohíba TikTok. TikTok, claro. No, ahí está diciéndole, mire, pero muy de frente, digan lo que quieran, hablen lo que quieran, la plataforma es de ustedes, no los vamos a bajar, el contenido de derecha va a tener tanta importancia como tienen X. Es increíble. O sea, vuelvan. Es tan evidente. Pero quíteme a TikTok del camino. También, qué lobby, ¿no? O sea, es como... No, pues por algo están poniendo plata para la inauguración. Sí. Para la ceremonia de iniciación del presidente Trump. Por ahí viste que una de las caricaturistas del Washington Post renunció porque emitió o presentó una caricatura de Zuckerberg, de Musk y de Bezos arrodillados delante de Trump con unos fajos de plata. ¿Se la prohibieron? ¿Y se la prohibieron? Oh. Pues Bezos es dueño del Washington Post, obviamente no iban a publicar eso. Pues, pues también, o sea, no, bueno. no creo en ese tema de la libertad de expresión en medios de comunicación, Dirty. Me parece que... Ahora. Me parece que todos hablamos según nuestro entorno. Ah, no, ¿no? Toca. Uno tiene que, como dice por ahí, no patee la lonchera. Sí, claro. Ya, es así. Complicadísimo de decir que no es libre. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no haya crítica. Prensa libre. Y que no, sí, que no haya crítica también. No, claro, no hay. Periodismo muy serio, muy y muy bien hecho, y con cojones, pero pues... No tanto, ahí se pues, ve. En estos momentos es vital, y lo que te decía, mucha gente pueda que sí salte de TikTok a Instagram. Es probable, Dirty. Y esos que millones. Que les toque meterse ahí para mirar a ver cómo monetizan. Ay, todo tan perezoso. Bueno, obvio. Vamos a ver qué pasa, Dirty. Bueno, vamos pues a ver sí. qué pasa, pero ese es el mensaje de Mark Zuckerberg, la noticia tecnológica del día de hoy para arrancar. Hay una noticia que me llamó mucho la atención, un tweet ¿sí? de un usuario cualquiera que dice, ¿quién es la persona más chévere del mundo? Y contestó Liam Gallagher diciendo, Noel Gallagher. Es que con esos millones cualquiera. Yo también diría, ay, él es súper querido, él es más chévere, porque le va a representar mucha plata. Y obvio, yo también agradecida. 9:26 de Mañanas de la X, ahí está, cuéntenos usted qué piensa que va a pasar con TikTok en los Estados Unidos y lo prohíben. Estas son las mañanas. Blaze of Glory, John Bon Jovi con la guitarra del fallecido y al parecer luego de... su muerte, mejor guitarrista de rock de la historia, ¿no? Jeff Beck. Uh-huh. Ese, él hace la guitarra. Sí, claro. Mira, cómo suena bonito. John Bon Jovi, después de que se peleó por primera vez con Richie Sambora, esa fue la primera pelea. Esa fue la primera pelea. Eso fue después del éxito gigante de New Jersey. Ahora, es muy complejo porque imagínate tú estar peleando con Bon Jovi, que te traigan a ese guitarrista, es como, ya perdí. Sí, no, y por su lado, Zambora lanzó disco ese mismo año, pero Stranger in This Town. Pero no le fue tan solista. Bien, ¿cierto? No, pero tenía una canción bellísima llamada The Ballad of Youth. No, era de mis favoritos. Ah, sí, mira. Estas son mañanas de la X-103.9. Scooter Braun y Justin Bieber ya no se siguen en Instagram. Hombre, de esas grandes pérdidas de amigos. ¿Cómo chismean? Yo no soy quien para juzgar, porque yo sí soy también de las que hace inteligencia. Y digo, ay, ¿viste que se dejaron de seguir? Eliminaron todas las fotos. Sí. Cuando eliminan fotos, cuando destaguean, uf, amigo, te digo. ¿Cómo llegas a ese chisme? Porque empiezo a sospecharlo. Yo empiezo a sospechar. Porque empiezas a sospechar, sí. no puede ser. ¿Cómo? Porque mira, todas las parejas, vamos a hablar en cuanto a parejas, tienen dinámicas de un tiempo. Parejas que llevan tiempo. Entonces se comparten en historias, aparecen los dos en historias. Y cuando empiezan a cambiar esas dinámicas, solo aparece una persona. Ya no es tan común. Entonces uno empieza a mirar, ¿no? Entonces uno ya revisa. Sí. Va al otro perfil. El problema es cuando los perfiles son privados. Y se da cuenta que esa otra persona ya no tiene fotos con él. Entonces uno dice, ¡ay! ¡Ay, hubo drama! Eso ya no es. Y ya se busca uno si se siguen y no se siguen tampoco. Es maravilloso cuando uno llega. Cuando uno sospecha y después confirma, ¡ah! Eso es rico. ¿Para qué te digo que Justin Bieber dejó de seguir a Scooter Braun, su antiguo manager. Uh-huh. Primero se dejan seguir en Instagram y después se demandan hasta la coronilla. Sí, sí. Entonces debe ser hasta recomendación de abogado. ¿Usted lo sigue en redes? Sí, no, quite eso. Y ya, y si preparan la demanda. 9:42 en Mañanas de la X, 103.9 FM. Se entregaron medallas. Medallas de... galor. ¿De honor? Medallas de la libertad se llaman. Las medallas de la libertad. Sí, 19 Biden receptores. Entregó medallas como entregando indultos, ¿no? Sí, porque ya es lo último. Y él mismo lo dijo, por última vez como presidente tengo el honor de otorgar la medalla de la libertad al más alto honor civil de nuestra nación a un grupo de personas extraordinarias, verdaderamente extraordinarias, que dieron su esfuerzo sagrado, su sagrado esfuerzo, por dar forma a la cultura y la causa de Estados Unidos. Permítame solo decirles a cada uno de ustedes gracias, gracias, gracias por todo lo que han hecho para ayudar a este país. Entre las personas que recibieron esta medalla están el cocinero español José Andrés, el cantante Bono, George Soros, Hillary Clinton, el futbolista Lionel Messi, pero él no fue. También estuvo por ahí Michael J. Fox, Denzel Washington, estuvo Magic Johnson, Ralph Lauren, la legendaria editora de Vogue, Anna Wintour, estuvo también por acá el inversor David Rumsden. Y si tú te das cuenta, entre las cosas que los unen es que siempre o donaron o hablaron bien o tienen una relación con el Partido Demócrata. Okay. O han sido oposición a Trump o a los republicanos, la mayoría. ¿Tú crees que eso conduce esa medalla? Sí. Okay. Lo que hablábamos ahorita, ahora todo es como tan políticamente correcto y ellos en algún momento hicieron donaciones o hablaron a favor de... Uh-huh. No veo ahí alguno que sea de la oposición. Sí, no, porque Kid Rock no iba a recibir una medalla. No creemos, la verdad no creemos. Sí, no, Kid Rock no iba a recibir. Además es la última de él, entonces él le entrega el que es y ahí estaba Bono. Bonito. Es que le dieron palo este sí, fin de semana con sé, eso. Sí, yo sé, al que sí le fue muy bien con eso, pero porque se giró un poco la verdadera intención y es hacia su talento y el reconocimiento fue a Denzel Washington. Uh-huh. Por su carrera, por lo buen actor, porque era justo. Okay. Más allá de lo político que puede tener atrás esa medalla, pero bueno, ahí está. Bueno, yo qué te iba a decir. Bueno, hoy es 7 de enero. Hoy es 7 de enero, sí señor. Martes, iniciando ya labores. Es importante que ya no digamos feliz año, no más. Desde hoy ya se acaba eso. Desde hoy ya no más feliz año. Por más que te encuentres con la persona. No importa. Bueno. No importa. 7 de enero es el último día para desear feliz año a cualquier persona. De aquí en adelante... No quiero oír feliz año de espera, nadie. Pero entonces hoy es válido porque hoy se reencuentran hoy es muchos válido. Que llegan de vacaciones. Hoy es válido. Está hoy se bien. Vale. Mañana no. Si te dice alguien, ¿tú qué le vas a decir? Cállese. Nada, me toca decir lo mismo para ti. Lo mismo para ti. Feliz ay, 2025. Que te vaya muy bien. Entonces ahí te van a preguntar, ¿cómo le fue? Pero ya saben. Okay. Está campaña bien. Institucional de la X más música. No diga más feliz año. No diga más feliz año después del 7 de enero. Recuerden que como estamos empezando año, la administración sube. Sube la administración. No diga Belisario. No, nunca más. Mentiras, diga, si quiere, dígalo. Aunque ya casi nadie lo dice, ¿no? Paulina Laponte, nuestra queridísima Paulina Laponte, yo la vi, Belisario. Sí, la puso en estado, oh, mi Paulina, linda, sí. Varias amigas que vi que ah, dijeron sí, Belisario. Bueno, está bien. Entonces, no, ya cuando uno ve a los amigos, uno dice, no, pues, ¿qué? Es Belisario. No, ¿cómo? Está bien, Alejo. Sí, está bien. Hagan cuentas. Exacto. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Son Mañanas en la X 103.9 FM con Uribe DJ a bordo en las mañanas 103.9. Buenos días, bienvenido a este paraíso. Feliz comienzo de año, ¿no? Hoy es el último día para válido. Desear feliz año. Sí, o incluso a partir de mañana queda rotundamente prohibido llegar a cualquier lugar y decir feliz año. Ya, o sea, hoy es 38 de diciembre todavía. No, señor, ¿no? Hoy es 7 de enero. Ya, okay. Ahora, si vienen con comida. Ajá. Vienen no. con comida. No. Y con achiras. No. Y dicen, porque vienen de vacaciones, ¡ay, no. feliz año! Y no, y que viene con no. comida, uno le dice, no, no, ¡ay, no. feliz año! Pero, no. ama, ¿empezaste año con hambre, Diana? Yo terminé año y empecé año. Yo como mucho. Te dedicaste a la tragación. Pero no, ya, hoy estoy en... No, que no, y no te juzgo, o sea, es la época... Me fui lejos. Es la época de tragar. ¿Qué fue lo más suculento que comió durante esta temporada navideña, Oribe DJ? ¿Qué fue lo más suculento que...? Le voy a decir algo, mire, probé las hallacas. Uy, qué rico, envueltos. Probé las hallacas, que es como el tamal. La hallaca es como el tamal. ¿Una arepa venezolana? No, es como el tamal venezolano. ¿Como un envuelto? Sí, es como un tamal, pero no tiene arroz, sino como que es como... santandereano. Haz de cuenta, ya. Es muy parecido. Uy, qué rico. Muy parecido. ¿Qué tamal tiene arroz, el bogotano? El tolimense. Tiene arroz, hasta ¿sí? donde creo, tengo entendido. Yo no, mi experticia... No, mentira, el que tiene arroz es la lechona. No. ¿Cuántas hallacas se comió? Dos. Okay. Pero no son muy grandes, no son muy grandes. Pero eso, ¿qué exceso es? Sí, eso no es ningún exceso. A mí no me preguntaron por exceso. Bueno. La pregunta es, ¿qué fue lo más suculento que se...